Capítulo 8. Esos muchachos necesitan una escuela y un trabajo para abrirse un porvenir seguro. Necesitan poder ser eso, muchachos. Correr y saltar por espacios verdes. Necesitan encontrarse con Dios para descubrir su dignidad. Tenemos que poner manos a la obra. Calma, calma. Aún no lo ha visto todo. Primero, quiero que conozca las cárceles. Ah, sí, sí. Ya me han dicho que a usted le llaman el cura de la horca, porque va a consolar a los detenidos. Y cuando alguien es condenado a la muerte, sube a la carreta junto con él y lo acompaña hasta el lugar de la ejecución. Sí, así me llaman. Y pese a lo que hago, esos infelices no quieren recibir mi visita. Pero yo insisto, don Bosco, y quiero que usted venga conmigo. Hay 4 cárceles en Turín. Sé dónde están las 4. En Las Torres, junto a Porta Palazzo, en la calle de Santo Domingo, junto a la iglesia de los Santos Mártires y en los sótanos del Senado. Sí, eso es. El delito más corriente de esos presos es el robo. Los tienen a pan negro y agua. Les golpean con el menor pretexto y ocupan salas colectivas donde los de peor conducta son sus maestros. Así que salen peor de lo que han entrado. Don Bosco va con don Cafaso a visitar las cárceles. Los oscuros corredores, las paredes ennegrecidas y húmedas y el aspecto triste y escuálido de los prisioneros le turban profundamente. Siente repugnancia y sensación de ahogo. Pero lo que más le duele es ver que detrás de las rejas hay muchachos, niños y adolescentes. Seres recién asomados a la vida. Me horroricé al contemplar aquella cantidad de muchachos de los 12 a los 18 años, sanos y robustos, de ingenio despierto, que estaban allí, ociosos, picados por los insectos y faltos en absoluto del alimento espiritual y material. Busqué la forma de hablar con ellos, no solamente dándoles la lección de catecismo, que era vigilada por los guardias, sino hablando de cosas personales. Al principio, las reacciones fueron negativas. Me rechazaban e insultaban. Pero poco a poco, hubo alguno que se mostró menos desconfiado y logré hablarle de amigo a amigo. Lo que más me impresionaba era que muchos de aquellos muchachos estaban decididos a cambiar de vida al salir. Pero al cabo de poco tiempo, caían otra vez en la cárcel por estar abandonados a sí mismos, no tener familia o ser rechazados por los parientes, porque la cárcel los había deshonrado para siempre. Estos muchachos, decía para mí, deberían encontrar fuera un amigo que se preocupase de ellos y los atendiese e instruyese en la religión. Entonces no volverían a la cárcel. A medida que les hacía comprender la dignidad del hombre, experimentaba un placer en el alma. Se proponían ser mejores. Lloraría si me viese aquí dentro. Don Bosco ha tomado una decisión inquebrantable: ayudar a aquellos muchachos. Hay en Turín otros sacerdotes que también buscan soluciones para los problemas de la juventud, pero siguen distintos caminos. Son 16 las parroquias, 14 en la ciudad y dos en los suburbios. Los párrocos sienten el problema de los jóvenes, pero están esperándoles en la sacristía y en la iglesia para la doctrina de la tarde, los domingos y en cuaresma. Don Bosco no quería seguir ese camino de esperar. Y otra vez, el joven sacerdote, con el cerebro repleto de ideas que no sabe cómo poner en marcha, acude a consultar a don Cafaso. Vamos a ver, don Bosco. ¿Cuál es el problema? En primer lugar, creo que el problema de los jóvenes inmigrantes se está tratando de una manera equivocada. Don Cafaso, hay que impedir a toda costa que muchachos tan jóvenes terminen en la cárcel. Quiero ser el salvador de esa juventud. Gran tarea te impones. Pero gente como tú puede ser la salvación. Mientras los párrocos vacilan, los sacerdotes jóvenes actúan. Ahora sabe usted mi pensamiento. Aconséjeme cómo realizarlo. Esos jóvenes desesperados buscan algo que cuando lo encuentran es su salvación. ¿Por qué no sigues tú con mi obra de dar el catecismo a los pequeños albañiles? Gracias, don Cafaso. Pero después de la experiencia vivida en las cárceles, quiero hacer algo más consistente. ¿Cómo qué, por ejemplo? He pensado en organizar un centro donde esos muchachos abandonados por la familia encuentren un amigo. Donde los que salen de la cárcel sepan que tienen ayuda y apoyo. ¿Dependiente de la parroquia? No. No tiene que estar atado a ninguna parroquia, sino al joven necesitado. Y tiene que funcionar toda la semana, no solo los domingos para la catequesis. ¿Y cómo va a ser eso posible? Por la amistad, la asistencia, los encuentros en el lugar. El día 8 de diciembre de 1841, 35 después de llegar al convictorio, don Bosco inicia de una manera casual lo que sería su oratorio festivo. El día solemne de la Inmaculada Concepción, estaba don Bosco revistiéndose de los ornamentos sagrados para celebrar la Santa Misa. En un rincón, hay un muchacho con la cabeza rapada y la chaqueta sucia de cal. Es un inmigrante. Seguramente los suyos le dijeron al marchar, cuando estés en Turín, vete a misa. Él ha ido, pero no se ha atrevido a sentarse en la iglesia entre la gente bien vestida. Se ha metido en la sacristía, como hacen los hombres y los mozos en muchos pueblos. El sacristán, José Comotti, que está junto a don Juan Bosco, mira al muchacho y le llama. ¡Muchacho! ¡Ven! Ayudarás al padre en la misa. ¿Yo? No sé. ¡Ven! ¡Tienes que ayudar! Pero si no sé. No lo he hecho nunca. ¡Eres un animal! Si no sabes ayudar, entonces ¿a qué vienes aquí? Ya verás cómo te doy con este palo. ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! No, ¡para que aprendas! No me pegue usted más en la cabeza. Yo me marcho, no me pegue. ¿Qué hace usted, Comotti? ¿Por qué le pega? ¿A qué viene la sacristía si no sabe ayudar a misa? Hace usted mal. El muchacho se ha ido. Pero, padre, ¿qué puede importarle ese chico? Es un amigo mío. Corra y llámelo. Tengo que hablar con él. Sí, padre. Ya se lo traigo. Yo no sabía... ¡Eh, tú! ¡Ven! ¡Ven aquí! Pobrecito. No sabe qué hacer. Está asustado. Aquí lo tiene usted, padre. Yo no hice nada. Claro yo no hice que nada. No, hijo. ¿Has oído ya la misa? No. Ven a oírla. Después quiero hablar contigo de un asunto que te va a gustar. Thank you. Aquí estoy, padre. ¿De verdad quiere usted hablar conmigo? ¿De verdad? ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Bartolomé Garelli. Y soy de Asti. Muy bien, Bartolomé. Siéntate aquí. Sí, aquí, enfrente mío. Eso es. ¿Cuántos años tienes y a qué te dedicas? Tengo 16 años y trabajo de albañil. ¿Viven tus padres? No. Han muerto los dos. Bueno. Estoy solo. Bueno, bueno, no te pongas triste. ¿Sabes leer y escribir? No. ¿Y sabes cantar o silbar así? Pero padre, eso lo saben todos los chicos. Por lo menos te has reído, ¿no? Bien. Dime, Bartolomé, ¿has hecho ya la primera comunión? Todavía no. ¿Te has confesado? Sí, cuando era pequeño. ¿Y ahora vas al catecismo? Pues no me atrevo. Los chicos pequeños se ríen de mí. ¿Y si yo te diera catecismo a ti aparte? ¿Vendrías? Claro que sí. Siempre que no me pegasen. Quédate tranquilo. Ahora eres mi amigo y nadie te tocará. Bueno, ¿y cuándo quieres que empecemos? Cuando usted quiera. ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. Entonces ven, Bartolomé. Arrodíllate a mi lado y recemos el Ave María. Repite conmigo. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita. Terminada el Ave María, don Bosco hace la señal de la cruz y se da cuenta de que Bartolomé no la hace, o mejor dicho, hace un signo que recuerda vagamente la señal de la cruz. Entonces, cargado de dulzura, le enseña a hacerla bien. Y le explica en dialecto, ya que los dos son de Asti, por qué llamamos a Dios Padre. ¿Ves cómo se hace la señal de la cruz? Sí, ahora sí. Me gustaría mucho que volvieras. Hoy es jueves. Puedes venir mañana, o pasado, o el próximo domingo. Vendré, padre, vendré. Se lo prometo. Pero no vengas solo. Trae contigo a tus amigos. Bartolomé Garelli, de Asti, peón de albañil, fue el primer trabajador mensajero que tuvo don Bosco entre los jóvenes de su barrio. Contó a todos su encuentro con el cura simpático que sabía silbar y les habló de su invitación para que asistieran a la iglesia. Tenéis que venir conmigo a la iglesia. Os aseguro que don Bosco es un cura distinto. Es formidable. Al siguiente domingo, 3 días después del encuentro de don Bosco y el joven Bartolomé Garelli, 9 muchachos entraron en la sacristía. No iban a la iglesia de San Francisco de Asís, iban buscando a don Bosco. Había nacido el oratorio. Después de 3 meses, los muchachos eran ya 25 y en el verano llegaban a 80. En principio, don Bosco se proponía recoger solamente a los que estuvieran en peligro y a los salidos de la cárcel. pero nunca podrá negarse a ninguno. Les ayuda a rezar, les aconseja, da sermones a propósito para ellos. Después, ocupan los bancos de la iglesia para oír la misa de Don Bosco. Pero la mañana es larga, y después de misa y de comerse el panecillo del desayuno, quieren divertirse. Y se les ve correr, llenos de vitalidad, por el patio del convictorio. Esto suponía para los sacerdotes renunciar a la tranquilidad de los domingos. 80 jovencitos gritando a la vez pueden poner nervioso al más pacífico. Así que, cuando hacía buen tiempo, Don Bosco les llevaba de excursión al campo. ¡Germán! ¡Carlos Busetti! ¡Joaquín Garibaldi! ¡Vení! ¡Acercaos! Aquí estamos, aquí estamos. Vamos a ver. En misa vi que os quedabais dormidos mientras predicaba ese sacerdote joven. Eso no está bien. No es nuestra culpa, Don Bosco. Es que no entendimos nada de lo que dijo. Ese cura no habla para nosotros. Claro que no. Distinto es con usted, que nos dice cosas que todos podemos comprender. Claro, y que siempre encuentra tiempo para enseñarnos a leer, a hacer cuentas... ¿O busca quien pueda instruirnos? Si necesitamos dinero, usted es capaz de vaciar su monedero. Si tenemos un día malo, viene a vernos o dice que lo visitemos. Usted es nuestro consuelo y apoyo, padre. Hijo mío, tanto os quiero que si un día no tuviera más que un cacho de pan, lo partiría a medias contigo. Con usted es todo diferente, padre. Hasta cuando nos riñe, no lo hace delante de los demás para no mortificarnos. Si promete algo, es capaz de echarse al fuego para cumplirlo. Eso del fuego me sabe a infierno. Y yo siempre pienso, qué placer será cuando todos estemos en el paraíso. Padre, ¿usted cree que yo me salvaré? Me gustaría verte caer en el infierno. Pero bueno... ¿Crees que el Señor ha hecho el paraíso para dejarlo vacío? No, claro que no. Claro. Es verdad que cuesta sacrificio trepar hacia arriba. Pero yo quiero que todos nos encontremos allí. ¿Qué fiesta vamos a hacer? ¡Sí, la fiesta! Sí. Para conseguirlo, no olvidéis lo que os digo. Corred, jugad, saltad, armad escándalo. Pero no pequéis. ¿Entendido? Entendido. Padre, ¿y hoy no vamos a cantar como todos los domingos? ¿Quién ha dicho que no? Llamaremos a los demás. ¡Eh, vosotros! ¡Eh, sí! ¡Venid! ¡Vamos, venid todos aquí! ¡Ah, ya sí! ¡Vamos! Bueno, ven tú también, sí. A venir, agrupaos. Y ahora silencio. Vamos a cantar esa canción de la Virgen. Loada María. ¿Listos? Vamos. Vamos a cantar, vamos. Bosco ha enseñado a cantar a sus muchachos. Todas sus energías se hacen delicadeza cuando cantan a la Virgen. El 2 de febrero de 1842, fiesta de la Purificación de María, entonces fiesta de precepto, la gente escuchó maravillada durante la misa a aquellos golfillos tan devotos. Todavía hoy, los muchachos de Don Bosco cantan el Loada María en todos los oratorios y escuelas salesianas del mundo. Sin música, nuestras reuniones de los domingos hubieran sido como un cuerpo sin alma. Por aquellos tiempos, muchos sacerdotes volcaban su afán y afecto en favor de los niños pobres. Don Bosco se diferenciaba porque ofrecía un cariño alegre. Él fundó la Sociedad de la Alegría cuando era joven y sabe comprender que la juventud necesita exteriorizar sus deseos de vivir. Alienta juegos y diversiones, guía moralmente sin resultar una carga. Sabe intuitivamente que el educador debe participar de todo lo que interesa a los jóvenes si quiere ganar su afecto. En abril de 1842, Turín está en fiestas. Víctor Manuel, el príncipe heredero, se casa con Adelaida, la hija del archiduque austríaco Rainieri, virrey de Lombardía-Venecia. Durante las fiestas tienen lugar sucesos excepcionales. Se expone la Santa Sábana en un balcón del Palacio Madama. Los revolucionarios de 1821, aún en el destierro, obtienen la amnistía. Don Bosco lo observa todo y su desconfianza en la política se acrecienta. El 30 de abril de 1842 muere en Chieri el canónigo Cotolengo. Los enfermos incurables de su pequeña casa son ya varios centenares. Don Bosco fue muchas veces allí a confesar enfermos y a pasar unas horas con los muchachos inválidos. Un día, Cotolengo tomó el ribete de la sotana negra de Don Bosco y palpándola dijo: «Es demasiado ligera. Procúrese una más resistente, porque serán muchos los muchachos que se colgarán de esta sotana». Se colgaban de verdad. Y cada día eran más. Ya pasaban del centenar, que no solo necesitaban pan, sino también fe. Don Bosco, como sacerdote, se preocupaba de que tuvieran pan y se encontraran con Dios, que ambas cosas son necesarias. Para que la confesión le resultara fácil, les daba normas simples. Si no sabes cómo expresarte, di solamente al confesor que te ayude. Con eso bastará. El confesor te hará unas preguntas y todo se arreglará. Era para mí algo muy singular ver durante la semana y especialmente los días festivos mi confesionario rodeado por 40 o 50 jóvenes que aguardaban mucho tiempo para poder confesarse. La confesión terminaba naturalmente con la comunión, a la que se acercaban muchos de sus muchachos todas las semanas. Cada vez se afirmaba más en la idea de que no con el rigor, sino con la bondad, podría conducir las almas a Dios. Al terminar don Bosco sus 3 años en el convictorio, en el verano de 1844, don Cafaso pensó que si no le buscaba un puesto en la ciudad, el arzobispo le enviaría de coadjutor a cualquier pueblo y los muchachos del oratorio se quedarían de nuevo en la calle. Así que decidió bajar al arrabal de Baldoco en busca del teólogo Borel, director espiritual del refugio fundado por la marquesa Barolo. Don Cafaso logró convencerle de lo conveniente que sería don Bosco trabajando a su lado. Apremiado por las razones que le daba su visitante, Borel fue a ver a la marquesa, que si en principio se negó, finalmente prometió informarse sobre lo que se le proponía. Y muy pronto llegó una noticia al convictorio que conmovió a don Cafaso. ¡Don Bosco! ¡Don Bosco! Por suerte lo encuentro aquí, en el jardín. Don Cafaso, ¿qué ocurre? Viene usted muy agitada. Hay noticias. La marquesa ha aceptado. Gracias a Dios. La marquesa Julia Francisca de Colbert ocupa uno de los primeros planos de la sociedad turinesa. Sí. Y a sus 60 años, viuda y sin hijos, dedica la mayor parte de su tiempo a obras de caridad que ella misma ha creado. Una labor admirable. Asilos para huérfanos, hogares para jóvenes obreras, refugios para mujeres públicas que quieran rehacer su vida. La casa de las Magdalenas para muchachas en peligro menores de 14 años. Y este año ha empezado la construcción del hospitalillo de Santa Filomena para niñas enfermas o lisiadas. Ha elegido bien, don Cafaso. Una persona como ella puede apoyar mi obra. Es mi oportunidad. Tengo que empezar de inmediato. También lo creo yo así. Tome su atillo, don Bosco, y vaya al refugio. Trabajará con el teólogo Borel y tendrá tiempo para dedicarse a sus muchachos. Sí, sí, sí. Ahora mismo iré. Antes de dar su consentimiento, la marquesa había tomado informes sobre don Bosco. Después, convencida, le asignó 600 liras como sueldo anual y una habitación junto a la de don Borel en las proximidades del refugio. También don Bosco, en el primer encuentro que tuvo con la marquesa Barolo, pidió informes y garantías. Finalmente llegaron a un arreglo que dejaba todo bastante en el aire y sin establecer de una manera clara los derechos y obligaciones de cada uno. No eran aquellas bases firmes para una tarea en colaboración, pero lo importante en aquel momento era ponerse a trabajar. El sábado 12 de octubre, don Bosco se pasea preocupado. Al día siguiente tendrá que comunicar a sus muchachos que el oratorio se traslada al arrabal de Valdoco.